desesperación para besarte de nuevo, para decirte, mi cielo, cómo le haces falta a mi corazón. Desesperación de no tenerte a mi lado, de no sentir tus caricias y el goce divino que me da tu amor. ¿Qué día tan bello será cuando tú vuelvas, mi bien? Preciosa la noche ha de ser cuando tú me entregues todo tu querer. Desesperación para besarte de nuevo, para decirte, mi cielo, cómo le haces falta a mi corazón. Será cuando tú vuelvas, mi bien. Preciosa la noche ha de ser cuando tú me entregues todo tu querer. Desesperación para besarte de nuevo, para decirte, mi cielo, cómo le haces falta a mi corazón, cómo le haces falta a mi corazón.